buenas a todos y todas. Bienvenidos a vuestro programa Historias con Swing. Hola, Pedro. Hola, Joaquín. Y hola, Begochu. Hola, hola. Hoy de nuevo con nosotros Bego Alabasán, porque hoy toca concluir por fin nuestro serial radiofónico Gondra 4, último capítulo, final y telón. Recordamos quizás dónde dejamos un poco la aventura de Borja y compañía. Eso es, hoy tengo algo muy importante que deciros. ¿Sabéis por qué hay tanta ficción con lo vasco? ¿Por qué Patria, la serie de HBO? ¿Por qué tantas novelas? ¿Por qué el fin de ETA? ¿Por qué estamos acudiendo a nuestra historia para tratar de entendernos? ¿Sabéis por qué, chicos? No, ¿por qué? ¿Por ¡Sorpréndenos! Pues yo tampoco lo sé, pero debe de ser que queremos entendernos a nosotros mismos. Ya pasados unos cuantos años del fin del terrorismo, queremos desentrañar a través de la ficción por qué pasó lo que pasó. Maldita sea, Joaquín, otra vez dices algo listo y yo no sé qué decir. Y ahora sí, os resumo. Tres cuartas partes de la obra. Nos vamos hacia la finalización. La historia es de un dramaturgo, Borja Ortiz de Góndara, que tiene que salir de su pueblo, Algorta, que también era el mío, porque un día hace muchos años, alguien dibujó una diana en el frontón de San Nicolás y en ella estaban las iniciales de su hermano. Su hermano, que recibía cartas del impuesto revolucionario. ¿Enviadas por quién? Pues por su tía y por su prima, porque en su propia familia, los Abertzales, esos luchadores por la patria vasca, les exigían el impuesto para liberar al pueblo vasco. Y claro, ellos se plantaron y Borja se fue. Y años después le han dado un premio y vuelve a casa con Natalia, su madre, con Edurne, su prima, no, con Ainhoa, su prima, y con Edurne, que es su sobrina. Su hermano es Juan Manuel, el que pasó todo esto, y va viajando hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, tratando de desentrañar ese secreto, ese misterio. Él quiere leer la página de la historia, pero la madre, Natalia, y su prima no quieren, quieren establecer un manto de olvido, como durante muchos años se ha hecho en Euskadi. Olvida, no hables, calla, es mejor. ¿Y qué pasa? Que su prima quiere traer a su madre, que murió en el exilio en Cuba, quiere traerla al cementerio de Punta Galea, desde el que se escucha el mar. Y en esa lucha están. Y entonces la prima quiere traer a su madre y él quiere reconciliarse después de leer la página, después de tal vez recibir el perdón o no. Y Natalia, su madre, quiere olvidar. ¿Debo seguir? La caja con las cartas malditas me quema en las manos, rodeado de aquellas voces y de aquellos cuerpos, o tal vez solo del recuerdo doloroso de su presencia. Tenemos tres personajes. Borja, que lo haré yo. Yo, que es el alter ego de Borja, que lo hará Pedro, las dos partes del mismo personaje, y Natalia, que es la madre de Borja. No fuiste a la romería, ni bailaste con Ainhoa en la plaza delante de todos. Claro, no pude, no fui capaz. Después de leer las cartas, quizás mi madre pues tenía razón. Pero ¿quién eres tú para enmendar un pasado que ellos mismos, Ainhoa y tu hermano, no lograron solucionar? ¿Cómo puedo seguir escribiendo esta obra? ¿Qué debo contar yo de todo aquello? Sercho eres. Pero en el teatro quieren leer algo ya. Están empezando a ponerse nerviosos. ¿Qué querías decirme con aquella cesta, hermano? Juan Manuel, su hermano, el hermano de Borja, se encoge de hombros. ¿Es mejor que nuestra historia desaparezca en el silencio hasta que deje de doler? Juan Manuel vuelve a encogerse de hombros. ¡Zer egin behar dut! ¡Esaidazu, Juan Manuel! ¡Esaidazu! No te va a contestar. Estás solo. La decisión es tuya. No lo entiendes. Lo que tendría que contar, Juan Manuel, lo que tendría que contar es lo que ocurrió cuando volvisteis a veros 30 años después. Pero de eso no sé nada de nada. ¿Llegasteis a encontraros realmente? Juan Manuel no contesta. ¡Ja! Tú ni siquiera sabes cómo era tu hermano en los últimos tiempos. No lo habías vuelto a ver en años. Pero, Juan Manuel, ¿qué sé yo si hubo reproche o abrazo? ¿Qué derecho tengo entonces a inventar tu dolor y tus palabras? ¿A pergeñar una escena que tal vez nunca ocurrió? Ocurrirá en el teatro, y con eso basta. Se llama autoficción. Tú mismo lo has dicho. Eso que nos ayuda a vivir. No estuviste allí. No viste jamás a tu hermano convertido en el fantasma de sí mismo. Un hombre vencido, de 55 años. Escribe y expía esa culpa. Si tú no me dices nada, Juan Manuel, yo no soy capaz de seguir imaginando. No, no esta escena tan reciente. No es tiempo de que te tiemble el pulso ahora. Escucha las voces y las palabras que vuelven a repetirse, como cada generación, en el mismo lugar donde todo comienza siempre, en aquel frontón maldito. Y escribe. Tiembla la caja en mis manos y tiemblan dentro las cartas con todo su dolor antiguo, hasta que la abro y me obligo a leer y releer una por una 28 cartas. Leo esas 28 cartas hasta sajar la culpa y llegar al centro de la angustia. Y puedo entonces recordar, o tal vez soñar, voces y palabras que se habrían escuchado casi idénticas más de 100 años atrás en un frontón de Algorta. La última escena que escribas. Llueve torrencialmente en el frontón. Juan Manuel y Ainhoa discuten a los gritos bajo la lluvia. Edurne los mira a escasa distancia, con un paquete entre las manos visiblemente incómoda. Ainhoa y Edurne tienen las edades que les hemos visto antes, pero extrañamente, Juan Manuel sigue siendo el joven de unos 25 años. Tú rehiciste tu vida, y Miquel también la va a rehacer ahora. ¡Ah! Años tuve que pasarme fuera. Yo no tuve ninguna oportunidad de rehacerla. ¿Pero te pudiste quedar aquí? Mientras tú no pagabas ningún precio por lo que habías hecho. ¿Qué sabes tú lo que sufrí yo sin atreverme a volver? No mucho, a juzgar por lo bien que te ha ido. ¡Ja! Pero es que tenía 18 años. Edad suficiente para destrozarme la vida. En una guerra no puedes pensar. Que no era una guerra, Ainhoa. Para mí entonces lo era. Una guerra contra nuestro pueblo. Nosotros éramos tu familia. Era una familia más. Una familia que no había pagado lo que debía. ¿Y eso era motivo para señalarme a mí en el frontón? En aquellos tiempos sí. ¿Y ahora? ¿Ahora me volverías a señalar? Porque no pienso como tú. Un silencio muy largo, bajo la lluvia constante. En La Habana, cuando enterré a mi ama, yo sabía que su sitio estaba aquí. Eso es lo que ella hubiera querido. Pero siempre tuvo miedo del regreso. Sin embargo, yo, en el viaje de vuelta, cuando el avión iba a tomar tierra, cuando vi al Gorta desde el aire, lo supe. Supe que era tiempo de olvidar, de que mi hija Edurne comenzara de cero. Ella sí puede borrar el pasado, ser la nueva Gondra. Tenemos algo para ti. Edurne va a acercarse, pero las palabras de Juan Manuel la detienen. Eso no es justicia. Lo pasado, pasado. Deja que entierre a mi ama en el panteón familiar. Dime que te arrepientes, que has venido a pedirme perdón. Un largo silencio. Ainhoa no contesta. Mírame a la cara. ¿Qué sientes? Ainhoa sostiene un tiempo la mirada de Juan Manuel. ¿Nada? Cumplí con lo que pensaba que era mi deber. No soy yo quien para decir si estuvo bien o estuvo mal. Todos hicimos cosas que hoy seguramente no haríamos. Pero ahora estoy aquí y queremos que tengas esto tú. Edurne tiende el paquete a Juan Manuel. Sea lo que sea, no puedo aceptarlo. ¿Por qué no? No podéis venir y borrar el pasado como si no hubiera existido, porque las heridas siguen aquí adentro y no se cierran. Y he pasado mi vida echándoles sal para que no cicatrizaran hasta que llegase el día en que tuviera delante a tu madre. Pero todos esos años no han servido para nada. Absolutamente para nada. Yo no tuve los hijos que podía haber tenido. Y a lo mejor ellos sí habrían podido aceptarte a ti este regalo. Pero no están aquí. No existen. Todo este dolor ha sido inútil. Nadie lo recordará el día de mañana. Pero yo estoy aquí y lo recuerdo. Y es lo único que me queda. Ábrelo, por favor. ¿Qué podrías ofrecerme tú a mí, Edurne? Pues una cesta vieja. Antigua, partida. ¿Sabes cuál es? ¿Una cesta? ¿Te crees que puedes venir 30 años después y traerme una cesta? Mira por lo menos las iniciales que lleva grabadas. Edurne abre el paquete y extrae una mitad de una cesta vieja y partida de cesta punta. Se la tiende a Juan Manuel. Un tiempo. Finalmente, Juan Manuel termina por tomarla y mirar en el taco. ¿Sabes de quién era? A mí no hace falta que me expliques quién era mi bisabuelo. Nuestro bisabuelo. Aquel partido en 1940 fue el principio de todo. Mi ama siempre decía que esa cesta era lo único que nos quedaba a los otros Gondra. Mientras estuviera en nuestras manos, teníamos que seguir luchando. Quiso que yo se la diera al hijo que tuviese. Que no olvide, me dijo, que no olvide nunca quién le hizo volver y lo que pasó por su culpa. Pero yo no quiero que Durne cargue con todo esto. Quédatela tú. Decide qué hacer con ella. Y olvidemos de una vez. Esta cesta no fue el principio. Para nuestra rama, sí. Esas manchas son sangre seca. Ainhoa, tú y yo no somos responsables de lo que ocurriera entre ellos. Pero sí de lo que nos hicimos nosotros. Edurne, ¿tú sabes exactamente lo que me hicieron a mí? ¡Dejadme en paz! Edurne se vuelve y empieza a alejarse con la cesta. Juan Manuel la sigue y trata de tomarla del brazo. ¡Suéltame! Begiran Asasu, ¿tú sabes lo que era el impuesto revolucionario? ¿Lo que te ocurría si no pagabas? ¿Qué significaba una diana en el frontón? Dime, ¿lo sabes? A ella no la metas. Si ellos no saben, todo aquello no sirvió para nada. Juan Manuel agarra del brazo de nuevo a Edurne, pero ella trata de zafarse violentamente. ¡Escúchame! ¡Entérate bien! Edurne, furiosa, da un violento empujón a Juan Manuel, que cae al suelo. Llena de ira, por un momento parece que va a golpearlo ciegamente con la cesta que todavía lleva en la mano. ¡Es! ¡Edurne, es! ¡Es! ¡No! ¡No! Edurne detiene el gesto en el último momento y arroja violentamente la cesta a Juan Manuel, con desprecio y con rabia. Luego echa a correr. Ainhoa la sigue, sin despedirse siquiera de Juan Manuel, sobre cuyo cuerpo caído sigue lloviendo en el silencio. De repente, un grito desgarrador sale de ese hombre vencido y reverbera por todo el frontón. Nunca supe y no entenderé ya. La sangre nueva pisa por primera vez la casa, centenaria, y la incomodidad es palpable, pero las palabras fluyen extrañamente. Gracias por venir. No tengo mucho tiempo, ¿eh? Me han dicho que juegas bastante bien en el frontón. Jugaba. ¿Ah? ¿Lo has dejado? Edurne, la nieta, se encoge de hombros y su abuela, Natalia, la mira. A mí también me hubiera gustado jugar. En mi época, bueno, digamos que no estaba muy bien visto. ¿Sabes por qué he venido? Curiosidad, imagino. Porque yo también quiero pedirte algo. ¿Lo sabe tu ama? Esto es cosa mía. Yo tampoco le he dicho nada a Borja. Lo cuenta todo. No me callo muy bien. Tan listo que se cree, y no es más que un lerdo. Juan Manuel era otra cosa. No, de verdad, que no tengo mucho tiempo, ¿eh? ¿Vosotros habéis recibido invitación del alcalde? No sé de qué me hablas. Unas jornadas o algo así. Memoria y reconciliación, ya sabes. Encuentros entre familias de... ¿Por qué nos iban a invitar a nosotras? Ah, pensé que a lo mejor a tu ama o a Miquel. Bueno, da igual. Mejor así. Yo tampoco voy a ir. ¿Para eso querías conocerme? No. Bueno, también. Dilo ya. Es que no es tan fácil. Bueno, mejor vengo otro día, entonces. ¿Tú no querías pedirme algo? La fotografía. La del dichoso partido de 1940. Antes de la paliza que le dieron a mi bisabuelo. En la última fila, entre el público, el quinto por la derecha, no se ve muy bien, pero yo me he dado cuenta. Es alguien... alguien como yo. ¿Quién era? Oh, no recuerdo. Hace mucho que no la veía. Mi ama dice que no es posible, que será una mancha. Una mancha. Eso es lo que somos para ella. Pero yo sé que está ahí, entre todas las cabezas. Basta con mirar para verlo bien. Se la regalé a Borja cuando escribí a los Gondra y estaba obsesionado con esa imagen. Cuando me la dio no lo entendí, pero él tenía razón. No seré una verdadera Gondra, pero tampoco he sido la primera de los míos en este pueblo. ¿Quién era? ¿Y dónde está enterrado? Eso es lo que necesito saber yo. ¿Tienes más fotos de aquel partido? Se perderían cuando Juan Manuel tuvo que malvender lo que quedaba en el desván. ¿A quién? ¿A quién se lo vendió? Pues vino un chamarilero y le dio 4 perras por todo el lote. Alguien como yo, en 1940, en Algorta, tenía que llamar la atención. No es posible que nadie haya oído hablar de él. Aquí nunca hubo nadie distinto. A lo mejor ese era el problema. ¿Qué piensas tú de mí? Pues que no tienes culpa de nada. Ya, pero nunca me admitirías en el panteón, ¿verdad? Tendré los apellidos, pero no la sangre que hace falta. ¿No puse yo las normas? No me importa, pero a mi ama sí. Solo piensa en eso. En eso y entrarás en los restos de Amama de La Habana. Dale tu permiso, por favor. ¿De qué te sirve seguir manteniendo esto para siempre? No, pues no voy a renovar la concesión. ¡No podéis hacer eso! Borja no lo sabe. ¿Por qué? Escuchad. ¿Manos vacías? Así decía en la entrada, sobre el arco original. Nadie lo entendió. Pero eso es lo que teníamos que haber hecho siempre. Irnos con las manos vacías. Don Alfonso nos envenenó para siempre con su manía de construir la casa, de mantener aquel absurdo negocio de cestas, de hacerse con la mejor parcela del cementerio y condenarnos a mantener la memoria y el apellido. Don Alfonso Gondra, que tanto se creía. No era más que un fabricante de ferretería que hizo fortuna en Cuba explotando a los negros. Y volvió con el rabo entre las piernas cuando se perdió la colonia. Cada generación tuvo que expulsar a alguno para sentirse pura, para ser más Gondra que el otro. Mi abuelo hizo lo que hizo tu bisabuelo. Tu abuela hizo lo que hizo mi padre. Tu madre hizo lo que hizo mi hijo. Y así vamos a seguir para siempre. Pero al menos no habrá sitio para recordarlo. Se acabó. No habrá tumba por la que pelearse, ni lápida que perpetúe ningún nombre. Me he equivocado todos estos años. No era el perdón lo que nos hacía falta. Era el olvido, la desaparición. Nadie va a entender lo que voy a hacer, y Borja menos que nadie. Pero quiero que tú lo sepas, que estés avisada, porque tienes que ser tú, que no tienes una sola gota de sangre Gondra en tus venas, la que empiece de nuevo. Fui al notario la semana pasada. Es legal. Te he dejado una cantidad importante. Está todo explicado en mi testamento. Compra una parcela en el cementerio y empieza sin ninguno de nosotros. Pero no se lo digas a nadie. No lo entenderán. Y me da igual. Borja, sobre todo. A lo mejor protesta. Nunca comprende nada. No le cuentes esta conversación. Elige una parcela muy cerca del mar, la más cerca que haya. Que se escuchen bien las olas desde allí. Y no pongas nunca nada en la lápida. Así es mejor. Sin apellidos, sin nombres. Nada. ¿Podrías darme un abrazo? Besar cada bate mango hasta su. Thank you. mar, lejos, mar adentro. El bote se mece con las olas y desde el mar todos los pares de ojos están fijos en la casa sobre el acantilado. Edurne lleva en las manos la urna funeraria con las cenizas. Amenaza lluvia y a veces parecería que el bote fuese a zozobrar bajo el peso del presente y el pasado. Ainhoa, Edurne, Borja, Natalia y Juan Manuel. Las palabras duelen al llegar a la boca y son pronunciadas con lentitud y dificultad. Postdata. Yo con una carpeta en las manos. Meses después, recibí en Nueva York un paquete con una nota escueta. Las he leído todas, una por una. Edurne también las ha leído. Duelen. Quédatelas tú. Haz con ellas lo que creas conveniente. Ainhoa. Me quedé mirando esa nota mucho tiempo. Luego le di la vuelta y había una postdata. 6 letras solo. Perdón. Durante días no pude escribir una sola línea de la escena que le había prometido a Ainhoa. Miraba la nota sobre mi escritorio, el paquete de cartas, el testamento de mi madre. Oh, ¿cómo podía hacer teatro con todo eso? ¿No era mejor, como ellas decían, el silencio definitivo, callar para siempre y dejar que el olvido hiciera su tarea? En el paquete que recibí estaban las 28 cartas. Exactamente el mismo número de funciones que me habían propuesto hacer en nombre, en ese teatro donde se representaba la función. Y hoy estoy aquí, en un escenario, en una radio, con vosotros. Puede que esta historia de los Gondra sea toda verdad o toda mentira, o una mezcla de testimonio y ficción. Nunca se sabrá. Como yo tampoco llegaré a saber nunca qué pasó en un frontón de Algorta, entre mi hermano Juan Manuel y mi prima Ainhoa, si es que alguna vez tuve un hermano y una prima. Yo solo puedo decir que he sido fiel a las voces que escucho aquí dentro, muy adentro, donde nada miente. Saco una carta de la carpeta, enciendo un mechero, acerco la llama a la carta, que empieza a arder. Una carta en cada función, la cuenta atrás hacia el silencio definitivo, hacia el olvido. Y tal vez, por fin, el perdón. Escu uchak, manos vacías. Arde el papel en la oscuridad de una sala de teatro y la llama parece alumbrar un mundo nuevo. ¡Oh, Dios mío, qué viaje emocional! Estoy agotado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis, chicos? ¿Begoña? ¡Perfectamente! ¡Pedrito! Pues bien, bien, ha sido intensa esta aventura de los cuatro Gondras, cuatro programas seguidos con este dramón. Efectivamente, aquí se despide de vosotros los otros Gondra, de Borja Ortiz de Gondra, relato vasco para vuestros oídos.